como ayer, recordando el pasado, te vi reír y llorar a mi lado, cuando juntos fuimos tan felices, viviendo siempre este eterno amor. Hoy como ayer, nos tomamos las manos y juntos en el jardín caminamos, platicando lo de nuestra vida, recordando siempre nuestro amor. Fuiste tan mía como la rosa a la espina, como las nubes al cielo, como Dios a un crucifijo. Aún en mis noches, en mis sueños te sentía, y en tus brazos me dormía, no quería despertar. Hoy como ayer, aún te sigo queriendo, y nuestro amor más y más voy sintiendo. Juntos seguiremos tan felices, viviendo siempre este eterno amor. Fuiste tan mía como la rosa a la espina, como las nubes al cielo, como Dios a un crucifijo. Aún en mis noches, en mis sueños te sentía, y en tus brazos me dormía, no quería despertar. Hoy como ayer, aún te sigo queriendo, y nuestro amor más y más voy sintiendo. Juntos seguiremos tan felices, viviendo siempre este eterno amor. Juntos seguiremos tan felices, viviendo siempre este eterno amor.